en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Ya estamos un día más aquí durante este verano para acercarte a la actualidad deportiva, sobre todo pues lo que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol. Pero en este caso, para empezar el programa, vamos a saludar a nuestro compañero Adrián Egea, que ya está con nosotros. Adrián, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar la actualidad de este Elche en Punta desde Escocia, y es que hay allí un ilicitano que está jugando algo muy importante, y le vamos a poner sintonía a esto. Vamos a ponerle sintonía al momento de la Champions. Y es que estamos hablando de Geray, que jugó en el ilicitano hace unos años y que ahora está en el Lincoln, en Gibraltar, donde se está jugando el pase a la Champions League. Ya ha pasado algunas eliminatorias y queríamos hablar con él. Tiene un poquito de prisa porque se van a ir a comer en breve, porque hoy tiene, yo diría, Geray, buenas tardes, el partido más importante de tu carrera. Hola, buenas tardes, Eloy. Sí, así es, la verdad que... ¿Quién me iba a decir que iba a estar aquí, ¿no? En Glasgow, y a punto de jugar en Celtic Park un partidazo? La verdad que va a ser increíble. Bueno, ahora hablaremos de ese partido en concreto, pero yo antes de empezar con eso, quería conocer un poquito tu historia para el que no la haya seguido después de salir del Elche Club de Fútbol. Estuviste un tiempo, si no me equivoco, en la AFE, y luego lograste encontrar equipo en Gibraltar, y allí pues te han dado la oportunidad de jugar esta competición y de quizás llegar hasta el final, ¿no? Sí, así es. Salió la oportunidad de ir a la primera división de Gibraltar, y bueno, la verdad que era algo muy interesante, sobre todo por lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Estar todo el año peleando y trabajando por este sueño, que es jugar las fases previas de la Champions League. Y bueno, ¿por qué no meternos en una tercera fase que ya, bueno, no nos metería casi de cabeza en Champions o incluso en UEFA? Uh-huh. Bueno, ahora iremos con eso. ¿Cómo es el fútbol, Geray, en Gibraltar? ¿Se vive mucho? ¿Se vive poco? Bueno, es pequeñito, dices, la primera división. ¿Cuántos equipos tenéis allí? Sí, tenemos en la primera división tenemos 10 equipos. Uh-huh. Pero luego hay una segunda que no sé exactamente cuántos equipos hay, pero también hay categorías inferiores, como podían ser juveniles y sub-20, sub-21... Pero bueno, el fútbol, la verdad que ahora se está volcando un poquito más. La verdad que la entrada de la selección en FIFA va a potenciar mucho el fútbol en Gibraltar. Uh-huh. Y bueno, el fútbol allí es muy distinto, ¿es parecido a lo que has estado viviendo en años anteriores aquí en España? Hombre, es un poco peculiar, ¿no? Sobre todo al principio te choca porque mucha gente se dedica a su trabajo, entonces tienen que... Bueno, o pedir vacaciones o días libres o salir incluso un pelín antes o llegar tarde al entrenamiento porque están entrenando. Pero bueno, una vez que te acostumbras, la verdad que es algo del día a día. Y no, el fútbol la verdad que no tiene muchas diferencias, la verdad. Se podría asemejar a una segunda B de España. Bueno, Geray, te habla Adrián. Bueno, primero de todo, enhorabuena por donde estáis, por lo que habéis alcanzado. Ayer vi un vídeo tuyo en tus redes sociales en el que grababas cómo entrabas a Celtic Park y ponías algo así como impresionante, ¿no? ¿Qué sentiste al ver ese estadio tan ancho? Sí, la verdad que una pasada, ¿no? De haberlo visto muchas veces en la tele, ver a mi tío del fútbol internacional... La verdad que fue increíble, fue una pasada. No puedo describírtelo, los pelos de punta una vez entrar al campo. ¿Pensabas que ibas a llegar a una situación así, Geray, después de abandonar el Elche, de pasar un tiempo por la AFE? ¿En ese momento pensabas que podrías llegar a este punto o te viniste un poco abajo? Hombre, siempre tienes un poquito de tristeza, ¿no? En la forma que bueno... Que salir allí y demás, pero uno siempre sueña con volver a levantarse, volver a tener momentos especiales como los que estoy viviendo aquí con el Lincoln. Uh-huh. ¿Y qué os queda por delante? Porque es el partido de vuelta, el que jugáis allí en Celtic Park, y vais ganando la eliminatoria por 1-0, el resultado que conseguisteis en casa, en Gibraltar. ¿Qué os quedaría por delante si lográis pasar esta eliminatoria, que lógicamente no va a ser fácil? Pues nos quedaría otra eliminatoria, que es la última, la tercera fase de la previa. Y si esa eliminatoria se nos diera, bueno, primero vamos a pasar esta, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Si la tercera se pudiese pasar, ya nos meteríamos en grupo de Champions League. Si nos eliminan, nos repescan en la última de la Europa League. O sea, que aún tendríais una oportunidad más. Y Gerai, sí, tendríamos otra oportunidad. ¿Qué se siente, Gerai, cuando saltas al césped de un campo de un terreno de juego y se escucha por megafonía el himno de la Champions? Los pelos de punta. La verdad que a mí me dio por estar riéndome. Me vino una felicidad en el cuerpo tremenda de estar viendo en casa con los colegas los partidos de la Champions. Ah, bueno, vivir uno, ¿no? Y que te pusieran el himno en persona es increíble. ¿Tienes alguien en tu familia o amigos ahí en Escocia para verte hoy o te han dejado, entre comillas, solo? No, aquí no. Aquí no han podido viajar. Ya viajaron allí en Gibraltar, que bueno, que fue una alegría que disfrutaran de este primer partido que han podido verme este año y además ganándole a un Celtic. Bueno, estás siendo uno de los hombres importantes de Lincoln, ¿no? Allí en Gibraltar. Lo ha sido durante toda la temporada y lo está siendo en esta fase de previa de Champions. Sí, la verdad que estoy teniendo esa suerte. Estoy jugándolo todo. El Raúl, que era el antiguo mister que teníamos, confiaba 100% en mí, y Julio Rivas está ahora igual. La verdad que estoy muy contento, ¿no? De eso se trata, ¿no? De un jugador que le den confianza, le den minutos, y además que crean en ti, sobre todo, que te dé esa libertad de disfrutar dentro del campo. Yo sé que ahora estás muy centrado en el partido de hoy, lógicamente, como decimos, pues quizás uno de los más importantes de tu carrera, si no el más. En el futuro, ¿tienes más años de contrato ahí en el Lincoln o todo esto de la clasificación a la Champions puede hacer que Gerai, no sé, o vuelva a España o tenga interés de otros equipos o cómo lo ves el futuro? Bien, hombre, de momento tengo otro año aquí, pero bueno, el club y yo, bueno, estamos abiertos a ver diferentes opciones. Ellos saben que bueno, que es un jugador que quiere crecer, que sueña con seguir creciendo y no le van a poner freno a lo que yo sienta o a donde yo pueda llegar, ¿no? Es un mutuo acuerdo que tenemos. Pero bueno, yo estoy muy contento aquí, la verdad. La verdad que desde el primer día me cogieron como uno más de la familia, porque en el equipo la verdad que lo que hay en el ambiente es eso, una familia. Y bueno, de momento a ganar hoy y a disfrutar del partido. ¿Va a influir mucho, Gerai, si por lo que sea llegáis a clasificaros en competición europea, el poder salir o no? El conseguirlo y luego decir, bueno, ahora tengo ofertas para salir, pero no sé qué hacer, ¿no? No sé si eso te podría mantener ahí. Estaría, la verdad que estaría increíble ese momento de decidir qué hacer, pero bueno, como ya te digo, hoy pensamos en disfrutar, va a ser un partido maravilloso y bueno, yo creo que no hay que pensar mucho más allá que hoy ser feliz dentro del campo. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo y por mi parte la última pregunta, Gerai. No sé si supongo que sigues la actualidad del Elche Club de Fútbol. Ha llegado un fichaje que bueno, que estuvo en el Elche, salió y ahora lo ha vuelto a repescar, como es Josete. No sé si tú algún día crees que podrías volver, a pesar de que bueno, pues quizás no saliste de la mejor manera, según has comentado, del Elche Club de Fútbol. Si te apetecería volver dentro de unos años al conjunto franjiverde, al equipo de tu tierra. Sí, por supuesto. Eso creo que es algo que no hace falta ni que yo lo diga ni preguntarlo. Es algo... Es mi ciudad, es mi tierra y es mi equipo. La verdad que sería un sueño poder volver allí algún día. Pues te dejamos que comas, que reposes y que cojas fuerzas de cara a ese partido. Te estaremos siguiendo y muchísima suerte en este y en las eliminatorias que te quedan para clasificar al Lincoln en la Champions League. Un abrazo, Gerai. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues ahí está la entrevista que manteníamos con Gerai, futbolista ilicitano, que se ha hecho en el Elche Club de Fútbol y que ahora juega en el Lincoln de Gibraltar y que hoy tiene en Celtic Park esa eliminatoria para seguir en la Champions. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de todos los temas de actualidad del Elche. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017, Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Elche en punta. Aquí estamos en Elche en punta y seguimos hablando de deporte. Después de hablar con Geray, el futbolista del Lincoln ilicitano que está luchando por un puesto en la Champions League, la máxima categoría europea y casi casi mundial de clubes, vamos a hablar del Elche Club de Fútbol, de nombres propios, de fichajes, porque parece que uno de los nombres propios que hemos estado hablando durante los últimos días, Adrián, está muy, muy cerca de oficializarse en el Elche. Así es, todavía no es hecho oficial, pero se va a hacer porque ya ha pasado reconocimiento médico y ha conocido las instalaciones del Martínez Valero. Su nombre es Robert Correa. Ya salió este nombre la semana pasada, sobre todo entre lunes y martes, cuando su fichaje se daba por casi hecho, pero al final la cosa se ha alargado y se ha terminado por cerrar hoy. Robert Correa es lateral diestro, procedente del Español, firma por una cesión por una temporada con el conjunto franjiverde y llega para cubrir una posición en la que, tras la marcha de Isidoro, que rescindió su contrato, solo estaba Luis Pérez, el andaluz que llegó del Jaén y que hasta ahora era el único lateral diestro en esa posición. El año pasado el Elche, recordamos, empezó con Cifu y con Isidoro, luego se unió ahí Caro, José Antonio Caro, que jugó muchísimos partidos de lateral zurdo, aunque venía de lateral diestro, aunque venía a ser central, y luego con la marcha de Cifu en el mercado invernal se quedaron Isidoro y Caro, que se repartieron ahí un poquito los minutos. A día de hoy ninguno de esos tres está en el conjunto franjiverde y son dos nuevos fichajes los que ocupan esa demarcación de lateral derecho. Así es, Correa tiene 23 años, llega del Español, nació en Badajoz, se formó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y debutó en primera precisamente con el conjunto rayista en la campaña 2011-2012. En verano de 2013 firmó por el filial del Español en segunda B, donde incluso un par de veces se enfrentó al Elche ilicitano, una de ellas aquí en el Isabel Fernández de Torrellano. En el Español fue subiendo escalafones hasta que debutó con la primera plantilla en Primera División. La pasada temporada, de hecho, firmó un nuevo contrato como nuevo miembro de pleno derecho de del primer equipo del Español y jugó 7 partidos en la máxima categoría. Sin embargo, este año el nuevo entrenador del equipo perico, que es Quique Sánchez Flores, no contaba con el jugador para la presente campaña, lo que motivó que se buscase una salida para contar con minutos. La semana pasada estuvo muy cerca de cerrar su fichaje por el Elche. Ese fichaje quedó un poco paralizado por intervenciones de otros equipos, como pudo ser el Mallorca, pero finalmente el Elche ha sido el que se ha llevado el gato al agua y ha firmado la cesión de Correa. Hoy ha estado en el Martínez Valero, ha pasado el reconocimiento médico, ha abandonado el estadio y es cuestión de tiempo que el Elche oficialice la cesión de este jugador, que por cierto también puede que cuente esta noche minutos en el primer amistoso de pretemporada, que va a ser en Santa Pola. Así que Correa va a ser llegar, todavía no ha entrenado, evidentemente porque el equipo hoy ha descansado, puesto que juega, pero va a ser llegar sin entrenar y contar con unos pocos minutos con Alberto Toril, con el que, por cierto, pues ya he conversado para ver cómo se encuentra. Veremos si tiene hoy minutos, al igual que Mandy, prácticamente también lo haría sin ejercitarse. Ayer fue su presentación, ayer llegó al conjunto franjiverde después de renovar su contrato por un año más, conoció a un segundo. Y estos son los dos últimos hombres en llegar, pero al final los partidos de pretemporada son más o menos entrenamientos, ¿no? Para ir preparando, para ir dando minutos, para hacer una especie de mini competición, donde ya, pues bueno, no solo compites con tus compañeros, sino contra otros rivales, y para ir conociendo un poquito más la táctica, ¿no?, de Alberto Toril. Así que bueno, no vería descabellado ni mucho menos que estos futbolistas pudieran tener algunos minutos en este encuentro, donde habitualmente, pues en cada parte sale un equipo casi entero nuevo, y donde durante el partido además se hacen un montón de cambios, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa hoy en el Manolo Maciá de Santa Pola frente al Almoradí, si juegan o no estos dos últimos futbolistas en llegar, y sobre todo con ganas de ver a los nuevos, de ver a esos hombres que han firmado para esta campaña. No se puede tampoco decir demasiado de un partido de pretemporada, pero bueno, algunos detalles ya se podrán ir vislumbrando. Sí, porque hoy, mientras que Alberto Toril no va a poder contar con hombres pues seleccionados, como son el caso de Armando y Paul Freixanet, o incluso Pelayo, que también está tocado estos días, y creo que tampoco Sergio León, porque se le ha tocado de entrenamiento de antes de ayer, y hoy ha puesto un tuit en su cuenta de Twitter en el que ha dicho que es día para ver al equipo. Entonces no sé yo si quiere decir que anima a la gente a que vaya a ver el partido, o que él mismo no va a poder jugar. A mí me da la sensación por dos motivos. Uno, según él tiene molestias musculares, sobrecarga, y por otro lado no creo que se vaya a jugar en un amistoso el contrato de su futuro, ¿no? A mí me da que Sergio León no va a jugar ningún partido de pretemporada con el Elche hasta que firme, aunque dure una semana más. El sábado es el siguiente amistoso del Elche. A mí me da que seguramente no jugará ningún partido de pretemporada, precisamente para evitar una lesión que pudiera romper esas negociaciones o ese contrato. Imagínate que tiene la mala suerte de sufrir una lesión grave de varios meses, como la tiene Armando o Paul, y claro, ya el equipo, en este caso el Sporting de Gijón, que parece el equipo que está haciendo un gran esfuerzo por el delantero del Elche, ya se lo pensaría dos veces y va a estar 6 o 7 meses fuera del terreno de juego. Creo que sería mucho riesgo, tanto para el club, que no podría venderlo, como para también el propio futbolista. Las últimas ofertas o números que estamos recordando de esa oferta que hizo el Sporting sobre el futbolista, el pichichi franjiverde, en principio ofreció 1.200.000 euros, luego el Elche contestó, la respuesta es que llegaran a 1.400.000, y ahí parece que las cantidades van a rondar, ¿no?, entre ese 1.200.000 y 1.400.000, Adrián. Por lo que sabemos, los compañeros de Radio Marca Asturias han informado que el acuerdo se podría cerrar en 1.200.000 más 400.000 si el Sporting consigue la permanencia el año que viene en Primera División. Por tanto, el fichaje se podría ir a 1.600.000 dependiendo de esos variables. Bueno, pues no hay que recordar que no sé si de esa cláusula de 400.000 finalmente el Elche Club de Fútbol tendría que darle también el 50% de Ventos Pechina, porque no forman parte del traspaso. Pero sí de una cláusula del mismo, pero recordar que ese 50% sí se lo llevaría a Ventos Pechina, es decir, si es 1.200.000 euros, el Elche solo ingresaría la mitad, 600.000 euros, por el pichichi de la categoría, que es mucho dinero para los mortales, pero en el mundo del fútbol, para el máximo goleador de la segunda división española, a priori, pues a mí se me queda algo corto. De todas formas, es un fichaje que tiene que contar con el visto bueno del administrador concursal, que es Carlos Pérez, que es al que la directiva tiene que justificarle cualquier acuerdo. Es decir, si por Sergio León su cláusula es de 2 millones de euros, la directiva debe justificarle por qué no se llegase a otros millones y porque esa oferta de 1,2 más 400.000 variables sería rentable para el club, porque al mismo tiempo el juez tiene que justificarlo en la contabilidad del club debido a ese proceso concursal. Pero bueno, son... Hombre, yo veo más difícil que pueda meter ahí un poco de mano en fichajes caros, ¿no? En fichajes que digas, estás trayendo un jugador que supera la media del presupuesto que tenemos marcado y me parece que no se va a poder hacer. Pero una venta, yo veo más difícil que se meta en eso el administrador concursal. Tiene porque que meterse, sea, sí, no, no, ya. Todo pasa por él. Meterse, no quiero decir que no le informen y que no que esté al día. Quiero decir que le parezca, que no le parezca bien, porque sea una cantidad relativamente baja, ¿no? Pero al final, en eso es dinero que entra, ya sea 1.600.000 o 800.000, ¿no? Por eso digo que en eso veo más difícil que pueda negarse a una venta de un futbolista, a no ser que sea algo muy, muy ridículo, ¿no? Pero bueno, al final las cuentas son 1.200.000. Por mucho que el Elche ingrese 600.000, la venta se realizaría por 1.200.000. O sea que tampoco, bueno, pues no sé si se puede o no. Y más los 400.000 serían 1.600.000, dependiendo de esas variables. Por cierto, nos confirma el Elche que Robert Correa llega cedido al Español por una temporada. Así que ya tenemos el nuevo fichaje. Lo acaba de hacer oficial. Del conjunto franjiverde. Y además, comentábamos los hombres lesionados que esta tarde no van a poder jugar en Santa Pola. Sí que va a ser la primera oportunidad para ver a los nuevos fichajes que repasamos. En la portería pues van a estar los jugadores de la cantera, como son Juanma y Satoka. Veremos si el juvenil Pepe también cuenta con algún minuto. En lateral izquierdo se podrá ver a Iriondo, que es el jugador que llegó cedido del Bilbao Athletic. Competirá con Noblejas por esa titularidad. En el centro de la defensa... Por ahora no con Albacar, ¿no? Por ahora no, Albacar sigue como ayudante de campo. Aunque, hombre, quién sabe, igual esta tarde nos sorprende. Oye, y sale ya que ha estado también en los entrenamientos, a lo mejor le da oportunidad al míster, ¿no? Imagino, es broma. Imagino que no. En el centro de la defensa llegaron Josete, ilicitano de 28 años, procedente del Oviedo, que ha firmado por 2 temporadas, y Pellegrín, que bueno, Pellegrín, pues no hay que describirlo demasiado porque ya en el Elche lo conocemos todos de sobra. Competirán con José Ángel y más tarde con Armando, que sigue lesionado. En lateral derecho veremos a Luis Pérez y a Robert Correa, cuyo fichaje ya se ha anunciado de forma... Sí, oficial, y mañana oficial. Será la presentación. A las 11:30 de la mañana ya conoceremos al nuevo futbolista del Elche. Y en el centro del campo es donde más hombres hay y donde parece que van a haber salidas. Hoy se verá por primera vez a jugadores como Matilla y Dorca. Volveremos a disfrutar de jugadores como Lolo, como Pelayo o Mandy, que ayer compareció tras su renovación. Y también estarán Alex Felipe, que está buscando una salida, y los canteranos Javi Llor y Anava. Por este último, según el de la información, ha preguntado el Alcoyano para volver a tenerlo cedido. En la línea de media puntas, en las bandas, tenemos a Eldin y a Pedro, el jugador de Aspe, que llegó hace una semana al conjunto franjiverde y ya podría jugar hoy en esa banda derecha. Y en la izquierda estaría Liberto y también Hugo Fraile. Liberto es un jugador al que Toril aprecia mucho y sobre el que tiene puestas muchas esperanzas, así como el director deportivo Chuti Molina, que ya lo he dicho un par de veces en rueda de prensa. Es un jugador joven de 19 años que ya contó un poco para Rubén Baraja, aunque se marchó cedido al Alcoyano, donde jugó bastantes minutos, bastantes partidos y marcó 5 goles. Y en la delantera, ya hemos dicho que no estará Sergio León, es muy posible que en breve se marche al Sporting de Gijón, y es donde el Elche debe realizar fichajes, y además con bastante premura, al igual que en la portería, porque pasan los días, la temporada se acerca, y aunque es cierto que queda un mes para comenzar la temporada, no estaría de más que los jugadores llegasen cuanto antes para acomodarse al grupo. Bueno, ya hemos escuchado más de una ocasión a Chuti Molina decir que, bueno, pues por el tiempo no va a ser, que ellos tienen en su lista las primeras opciones, las segundas, las terceras y las cuartas, y que por el tiempo no va a ser, que van a luchar por traer a esa primera opción que tienen en cada una de las posiciones, aunque, bueno, pues se vaya consumiendo poco a poco el tiempo, que por premura y por hacer las cosas rápido no van a bajar las opciones en esa lista que tienen para reforzar al equipo. Además, esta noche, cuando acabe el partido en Santa Pola entre el Elche y el Almonadí, intentaremos hablar con el entrenador, uh-huh, Alberto Toril, para que nos dé las impresiones de lo que tiene de momento en la plantilla, de los fichajes que le han llegado y de lo que, en su opinión, falta por llegar, porque, vamos, mejor que él, nadie conoce a la plantilla. Por cierto, no lo hemos comentado, pero también está previsto que juegue esta noche el jugador del ilicitano Darío Guti, un delantero andaluz que llegó del Ejido 2012. Y que está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Por tanto, no estará Sergio León, pero al menos sí que hay un delantero que puede jugar esta noche. Y veremos si Toril cuenta con algún jugador más de la cantera.

Y efectivamente, si no se lo han sacado, no será por el precio que ha bajado, sino porque no están contentos como están llevando el club desde la comisión, desde la junta directiva. Bueno, decíamos que este sábado a las 7:30 Torrevieja Elche, en Torrevieja. Después, la semana que viene, miércoles 27 de julio a las 8 de la tarde, tendrá lugar el Elche Atlético Saguntino. Será en Aspe, en Las Fuentes, el Estadio de Las Fuentes, donde los abonados del Elche también tendrán entrada gratuita. Será un rival de Segunda División B que la pasada campaña se midió precisamente al Ilicitano en Tercera División, pero que este año ha conseguido el ascenso a la categoría de bronce. Bueno, primera piedra de toque más o menos seria. Después también jugará frente al Cartagena. Será el siguiente sábado, sábado de la semana que viene, 30 de julio, a las 6 de la tarde, donde ahí se verán las caras frente al conjunto cartagenero en Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar. Y aquí este partido no lo organiza el Elche Club de Fútbol y sí que tiene entrada. Tiene 5 euros de entrada ese partido entre el Cartagena y el Elche. Además, miércoles 3 de agosto, el siguiente, dentro de 2 semanas, a las 8:30, en el Collado de Alcoy, Alcoyano Elche Club de Fútbol. Abonados del Elche ahí sí que entrarán de forma gratuita. Y el sábado 6 de agosto tendrá lugar el partido entre UCAM de Murcia y Elche. Hasta el momento el partido más serio, partido frente a un equipo de segunda división, recién ascendido como es UCAM Murcia. Se disputará también en el Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar, y tendrá 5 euros la entrada. Ese partido será el sábado 6 de agosto a las 8. Y por último, el martes 9 de agosto a las 8:30, Orihuela Elche, en los Arcos de Orihuela. Ya para terminar, hablaríamos del Festa de Elche, que ya tiene rival. Sí, bueno, comentar que en el partido Orihuela-Elche será la primera vez que el portero José Carlos, que anuncia su marcha de Orihuela, se verá las caras contra su ex equipo. Y como decías el hoy, el último partido de la pretemporada será el Festa, de Elche, trofeo que disputará el Elche en el Martínez Valero el viernes 12 a las 9 de la noche contra el equipo catarí Al Rayyan, un conjunto en el que juega el español Sergio García, que fue campeón de Europa con la selección española en 2008. La verdad que un rival atractivo, y porque no se puede ver un partido bonito aquí en el Martínez Valero. Hombre, viendo la pretemporada, la verdad es que Almoradí, Torrevieja, Atlético Saguntino, Cartagena, Alcoyano, UCAM Murcia y Orihuela, pues a priori no hay ningún rival así más o menos fuerte. El UCAM Murcia es de segunda división, pero claro, es un recién ascendido, con lo que, bueno, pues habrá que ver el nivel también del conjunto catarí en el Festa de Elche. Pero no es una pretemporada ni mucho menos exigente para el Elche Club de Fútbol. Como debe ser, es una pretemporada, tampoco te vas a enfrentar a equipos, qué sé yo, como que los 8 partidos sean contra equipos de segunda o de primera división. Tienes que tener rivales más débiles. Hombre, alguno se puede tener. Yo entiendo que el grueso sean equipos un poquito más débiles para también ir cogiendo confianza, porque estos partidos habitualmente no te suelen dar muchas sorpresas porque son rivales muy inferiores en categoría. Alguna sorpresa cae durante la pretemporada y también se puede perdonar, pero sobre todo para coger confianza, ¿no? Para ir conociéndose, coger confianza y ver cómo puede funcionar el equipo y empezar la liga ahí pues con buenos resultados en esos meses, ¿no? Y por cierto, Luis, para ir encarando al final del programa, te comento un dato, y es que la Liga de Fútbol Profesional, como sabes, ya no se llama Liga BBVA. De momento se llama la Liga 1 y la Liga 2, como son la primera y segunda división, pero es que todo apunta a que mañana se va a hacer oficial un acuerdo entre la Liga y el Banco Santander para que se cambie de nombre ya a partir de esta temporada. Si te digo, la primera división se va a llamar Liga Santander, lo ves bien, ¿no? Es lógico, te patrocina el Banco Santander y tú la primera división la llamas, sí, Liga Santander. Pero ¿sabes cómo se va a llamar la segunda división? Bueno, según se llamaba adelante las dos últimas campañas, sí, o tres. Pero bueno, según publica hoy el diario Marca, la segunda división, agárrate a la silla, Luis, se va a llamar Liga 1-2-3. Ah, claro, Santander 1-2-3 es una de las no sé si de las cuentas o de las promociones que tiene el Banco Santander. Que tiene el Banco Santander. Exacto. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí la Liga 1-2-3 no me parece algo muy serio para la Hombre, segunda división. Hombre, ya tiene la sintonía del programa, ¿no? Del 1-2-3, o sea, pues se podría poner como sintonía cada vez que saltan al terreno de juego. Mira, nos reímos por no llorar. Yo veo muy bien lo de los patrocinios, te lo digo en serio, lo de Banco Santander, pero se podría llamar, no sé, Liga Santander 1 y Liga Santander 2, sí. ¿No? O algo así, un 2-3 para una segunda división. Ya lo de Liga Adelante, la verdad es que no me convencía mucho, pero lo de Liga 1-2-3, como se termine llamando así, no sé. Sí, pero bueno, a ver, al final hay que entender, hay que aceptar que es un patrocinador, quiere promocionar sus productos, en este caso, pues promociones bancarias, y al final lo va a hacer así. Es verdad que la Liga barajaba otras ofertas, pues como eran ofertas de la empresa coreana de tecnología Samsung, una aerolínea incluso del Golfo Pérsico, pero al final Santander ha sido la que se ha llevado este acuerdo por 3 temporadas y opción a una más, así que veremos hasta cuándo llega. Hay que destacar que el Banco Santander pues es una empresa que destaca bastante por su presencia en el deporte. Está vinculada también a la Copa Libertadores, también la Copa América, y también está presente en la Fórmula 1, sobre todo en la escudería Ferrari. Y también incluso patrocina al uno de los golfistas más laureados, como es Rory McIlroy, y al Circuito Nacional de Femenino de Golf. Así que bueno, es una empresa que se dedica... Pasamos de un banco a otro en lo que sí se refiere al fútbol profesional. Pero bueno, que veo muy bien lo de los patrocinios, pero que se ocurre un poquito mal lo de los nombres, porque como termine la llamándose Liga 1-2-3 vamos a tener cachondeo, y la Ruperta podría ser también la mascota de la segunda división. No, yo me estoy imaginando ya a Paco diciendo Elche, yo qué sé, Elche Mirandés en la jornada 30 de la Liga 1-2-3. Bueno, también te digo una cosa. Hemos seguido llamando segunda división todo este tiempo a la segunda división. No Liga Adelante, en la mayoría de las ocasiones. Pero Liga Adelante está bien. Es incluso porque te has acostumbrado ya, al final te acostumbras a todo. Pero ¿no? Está bonito porque el objetivo es Adelante, es ascender. ¿No? Pero vamos, Liga 1-2-3, que me digan a mí qué relación tiene. Bueno, pues nada, esa es la información que traemos en el día de hoy en Elche en Punta. Agradecemos a nuestro compañero Adrián Egea que nos haya traído esa información. Mañana hablaremos de ese primer amistoso de pretemporada del Elche Club de Fútbol. Intentaremos traer también las declaraciones de Alberto Toril después de ese choque, donde hablaremos precisamente de lo que ha dado de sí el partido en el Manolo Maciá de Santa Pola, y también, bueno, pues esa información sobre la plantilla, si se están cumpliendo con sus deseos para formar la plantilla de cara a la próxima temporada. Y además mañana conoceremos también mejor al nuevo fichaje del Elche Club de Fútbol, Robert Correa, el lateral diestro, que ya ha confirmado el club hace a escasos minutos su fichaje por el conjunto franjiverde. Todo eso será mañana a partir de la 1. Gracias, Adrián, por estar un día más con nosotros. Hasta mañana. Y mañana más, a esa hora, después de ver el partido y toda la información. Buenas tardes. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción verano. Por reparación a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Orts 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.